ser mortal. Viene a por ti. Te va a preguntar. Ya no puedes más. Tú vas hasta allá y gritas no, no, no, no me enseñes la lección. No, no, no, no me enseñes la lección. No, no, no, no me enseñes la lección. Que no tengo ganas de aprenderlo todo. Quieres viajar en algún avión. Tú quieres soñar con algo mejor. El clan familiar está contra ti. Creen que tú no eres muy normal y gritas no, no, no, no me enseñes la lección. No, no, no, no me enseñes la lección. No, no, no, no me enseñes la lección. Que no tengo ganas de aprenderlo todo. No, no, no, no me enseñes la lección. No, no, no, no me enseñes la lección. No, no, no, no me enseñes la lección. Que no tengo ganas de aprenderlo todo.